buenas tardes. Bienvenidos, queridos amigos del Abrazo del Oso. Son las 7 y 10 de la tarde. No oigo el fondo de la música, pero da igual. Yo me encuentro igual de bien con vosotros. Esto es Radio Artesanal. Ya sé que es el latiguillo que siempre utilizamos para salir de estas. Pero bueno, es verdad. Esto es Radio Artesanal. Esto es Onda Merlín. Es el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid. Y para todo el mundo en www.elabrazodeloso.es. Ya se va notando la mano de Ángel González, que es nuestro técnico, nuestro realizador, que está haciendo que esto salga adelante como buenamente podamos. Radio Artesanal, Radio Artesanal. Y un saludo del que os habla Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa. Hoy compuesto, pues, por el que os digo, por Ángel González, por Ana Muñoz, que la tengo por aquí, por Luis Illana, que lo tengo por allá, por Irene Fernández, que lo tengo aquí a mi izquierda. Está por aquí también, tenemos público hoy, tenemos dos de público, Yolanda y Jaime, que están por ahí al fondo. Dicen hola, sin darles permiso, pero bueno. Y bueno, y también por supuesto por Eduardo Aparicio y Pedro Tostado en la redacción. Dos horitas de radio por delante, en las que queremos acompañarte lo mejor posible en esta tarde de domingo, haciendo lo que nos gusta, hablar de aquello que de verdad creemos que importa y que pensamos que no es tan fácil de encontrar en otros lugares. Don Ángel González, muy buenas tardes. Eso es entrada a lo grande y no lo demás a tonterías. Es la primera vez que te oigo más encima de mí, que tú siempre estás bajito. Espérate que me acabo de bajar de la mesa porque el susto me ha dado un infarto. El otro día entraste abierto y entras encima de mí. Esto empieza ya a ser peligroso y me empieza a preocupar. Me ha venido bien porque tenía un tapón de cera y se me ha acabado de caer. Oye, qué bien suena todo, ¿no? Creo que no ha sido el único que se le ha quedado un tapón de cera. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que estamos aquí en las alturas, en la 16ª planta de nuestro edificio de oficinas. Espera, déjalo porque ahora no te estoy oyendo. A ver. En la zona sur de Madrid, desde donde te acabo de perder, dominamos en nuestra ventana. Hago mímica, si quieres. A toda la zona sur de Madrid la vemos desde nuestra ventana, ¿eh? Y está muy bonita la tarde. Ha quedado fría, pero bonita. Y tenemos muchas ganas de pasar un buen rato con vosotros. Así que, Ángel, si quieres, pon el siguiente corte. Tenemos que practicar el idioma de... Sí. Ponemos el siguiente corte y comenzamos. Adelante, hala, para adelante. Dale, pues. Nada, en un programa como hoy, 14 de febrero de 2010, vamos a hablar de lo normal, días como estos, 14 de febrero, pues claro, vamos a hablar de ciencia, de ecología, vamos a hablar de astronomía, vamos a hablar de misterio, vamos a hablar de cine, como debe ser, vamos, como debería ser, no sé si es lo normal y lo habitual, pero es lo que vamos a hacer hoy y seguramente no va a ser muy parecido a otros programas que escuchéis en la radio, en la televisión, en días como hoy, en los que va a haber, sobre todo, corazoncitos y fútbol, nada más. Pero bueno, ¿qué tendremos esta tarde con vosotros? Como decimos, un poquito de actualidad ecológica, mucha astronomía hoy con Ana Muñoz. Vamos a tener también un poquito de misterio. Me vais a permitir que presente a don Luis Illana, porque es el que sabe de este, no sé de qué va. No he leído tu guión, Luis. Vamos a hablar de la isla del Dr. Muro. Buenas noches. buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Con permiso. Sí. Buenas madrugadas. Adelante, compañero. Bueno, aprovechando el estreno de El Hombre Lobo, me vi tentado a hablar otra vez de licantropía, pero digo, este chico me van a echar de la emisora. Y digo, pues vamos a hablar de algo. Me apetecía hablar de la isla del Dr. Muro, que hacía tiempo que estaba por ahí rondando y pensé que podía ser buena excusa lo del estreno de El Hombre Lobo. Gracias, Ángel. Acabas de terminar de poner el colorete. El colorete ya. Me encuentro estupendo. Sí. que es lo que tiene el maquillaje en televisión. Es básico. Muy bien, ¿vemos la trampa de Sátano? Pues, sí, un poquito más adelante. Para hablaros de esto con el trasfondo del hombre lobo, de Benicio del Toro por ahí. Nos dejó hace poquito otro hombre lobo, Paul Naschy, y ahora, mira, casi inmediatamente apareció. Sí, sí, sí, porque esto es así. Renacen de las cenizas. La luna nunca deja de salir, así que siempre hay que volver con el hombre lobo. Perfecto. Muy bien. Pues nada, tendremos eso, tendremos cine, no vamos a adelantar el cine, a no ser, Ángel, que tengas algo que adelantar, que no tenga nada que ver con la primera parte del cine. No, de momento no. Yo creo que lo vamos a dejar estar. ¿Cómo es el día que es? Es sorpresa a todos, sorpresa. No te digo, pero bueno, te estoy leyendo los labios, no pasa nada. Todo sorpresa. ¿Verdad? Sí, no, va a ser todo sorpresa. ¿Me he oído? Es mentiroso. No, no. Es mentiroso. No, mira para allá que no te veo, ahora. Que me lees los labios, qué bien. Espérate, que me pongo para acá. Para si que lo de los cascos lo tengo puesto para que los invitados piensen que estoy haciendo controles de sonido. Ah, vale, vale. Muy bien. Porque no estoy oyendo nada. ¿Qué lo vamos a hacer? Perfecto. Pues eso, que tenemos un buen fragmento de cine en el programa de hoy. Sí. Y bueno, si quieres podemos adelantar simplemente que vamos a hablar de una película. Si nuestros tertulios están quietos, a lo mejor. Sí, bueno, tenemos aquí un poquito de movimiento. Pero yo también te quiero, Luis. Es que ha hecho un gesto un poco radiofónico. Pero sí, bueno. Es que te están trayendo otros cascos, pero no sé si va a ser la solución al tema. Bueno, vamos a recordaros, si os parece, antes de comenzar, y nos ponemos ya con los temas. La forma de contacto habitual con el programa, la que tenéis a vuestra disposición desde siempre, es el teléfono, el 91-505-3529, 91-505-3529, y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Y ahora vamos al momento cumbre, que es saludar educadamente a nuestras damas. Irene Fernández, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Cumbre, qué bonito. Claro, es un momento clave del programa. Pues buenas tardes a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal la semana? Gracias, bien. Bien, gracias. Ana Muñoz, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Pregunta perfecta radiofónica. Venga, a las 7 y 17, don Ángel, si quieres, si me escuchas, vamos a intentar ir con un poquito de actualidad. Vamos a ponernos al tanto de lo que ocurre en el mundo en el Abrazo del Oso. Y vamos a comenzar un poco como la semana pasada hablando de uno de los temas de los que estamos muy atentos últimamente, que es el tema nuclear. Las centrales nucleares, mucho debate abierto, muchísima desinformación. Pero bueno, algunos datos concretos y palpables, como es el comienzo del desmantelamiento de la central nuclear más antigua de España, Irene. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos Enresa se hace cargo desde el jueves pasado de la central nuclear de Almonacid de Zorita, cerrada en abril del 2006 para iniciar el primer desmantelamiento total de una planta atómica en España, que se va a prolongar hasta el 2015. El desmontaje de esta planta, que tiene un coste de 135 millones de euros, está previsto que genere 104.000 toneladas de materiales. De ellas, unas 4.000 toneladas serán residuos radiactivos de media y baja intensidad, cuyo destino es el almacén del Cabril, en Córdoba. Por otra parte, unas 30 toneladas de residuos de alta actividad irán a parar primero al almacén temporal de Zorita y después al futuro ATC. El almacén de residuos radiactivos del que hablamos la semana pasada, que tanto está dando de qué hablar. Pero bueno, vamos a hablar de otras cositas, que no todo es atómico. Vamos a acabar todo como Homer. Descubren cómo el cerebro escucha los sonidos del silencio. Qué bonito. Sí, un equipo de investigadores de la Universidad de Oregón en Estados Unidos ha conseguido definir un canal de sinapsis o conexiones neuronales vinculado a la audición e independiente dentro de la corteza auditiva del cerebro. Hasta ahora se pensaba que la percepción del inicio y del final de los sonidos se procesaba en el mismo canal neuronal. Ahora, un nuevo estudio ha demostrado que el cerebro emplea dos canales de conexión neuronales distintos e independientes entre sí para procesar el inicio y el final o el final de los sonidos. Este hallazgo aclara, por ejemplo, cómo somos capaces de conocer el límite de las palabras. Y un poquito de astronomía para ir enlazando dentro de poquito con la parte de Ana. El 23 de enero, este pasado 23 de enero, el Sol alcanzó el máximo diario de llamaradas solares. Así es, el Observatorio Espacial Ruso TESIS registró 22 llamaradas solares, que es la cifra más alta de los últimos 5 años, según informó el Instituto de Física ruso Lebedev y recoge la agencia rusa de noticias Novosti. Este número es equiparable al total de explosiones solares que se observaron en el 2009. En concreto, 18 de estas llamaradas eran de clase C, de una fuerza, digamos, media en cuanto a intensidad, y a las 4 restantes aún más poderosas de la clase M. Pues nada, habrá que tener cuidado este verano, ponerse factor de protección 500. Entregado, por fin, el primer premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. El pasado miércoles se dio a conocer el fallo del jurado del primer premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. El galardón, que está dotado con 10.000 euros, ha recaído en Iván Figueiras Ruiz por su trabajo titulado Los ojos que miran al cielo, una exposición sobre enigmas antropológicos y arqueológicos de la isla de Pascua, tal y como informa la web de la Asociación Juan Antonio Cebrián. Este primer premio, en honor a la figura del periodista Juan Antonio Cebrián, fallecido en 2007, ha sido patrocinado por el ámbito cultural del Corte Inglés y el Ayuntamiento de Albacete, y la obra ganadora será además publicada por la editorial Edad. El jurado de esta primera edición ha estado formada por la periodista Silvia Casasola, los escritores Javier Sierra, Almudena de Arteaga y Ramón Pernás, y por la historiadora María José Alonso. Seguiremos de cerca esta noticia porque es de las que nos toca la fibra, sin duda. Y otro tema de los que abordábamos la semana pasada, que ha tenido repercusiones bastante positivas, por lo menos reivindicativas. ¿Os acordabais del asunto del Valle de la Ciana, de la explotación minera a cielo abierto que se está realizando en esta zona del Bierzo, con catastróficas consecuencias? Bien, esta semana recibimos una noticia bastante curiosa y bastante buena. Y es que el poeta Juan Carlos Mestre, uno de los que estaban pendientes de recibir una distinción que se iba a celebrar este mes en la Casa de León en Madrid, ha renunciado al final, ¿verdad, Irene? Así es, el Premio Nacional de Poesía del pasado año, el leonés Juan Carlos Mestre, ha comunicado esta semana su renuncia a ser distinguido el próximo 20 de febrero en la Casa de León como protesta por el atentado ecológico que suponen las minas a cielo abierto en el Bierzo. El citado evento pretende homenajear, entre otros, al empresario Victorino Alonso, que, como ya comentamos en el programa la pasada semana, está implicado ante diversos organismos internacionales por las consecuencias ecológicas de sus explotaciones mineras, en concreto con la ya conocida por nuestros oyentes, porque comentamos el otro domingo, el tema del Valle de la Ciana y la mina de Feixolín. Si os parece, contamos, gracias a Víctor Rodríguez, compañero de la plataforma Filón Verde, con la carta que dirigió el propio Mestre a los responsables del evento y en la que explica claramente el motivo de esa renuncia, y podemos citarla en parte. ¿Verdad, Eduardo? Sí, Irene. Tenemos la carta, bueno, no la vamos a leer completa, pero sí que se dirige al presidente de la Casa de León en Madrid, informándole de su negativa, bueno, pues, reconociendo la generosidad que ha tenido a bien la Casa de León plantearle para rendirle homenaje en este evento, pero que quiere renunciar a ello para evitar cualquier equívoco al respecto. Dice en concreto frases como: mi pequeña y acaso prescindible conciencia de amor por la tierra del Bierzo, a la que he dedicado parte significativa de mi obra poética, ya en el elogio de la memoria de los antepasados, ya en la celebración de la naturaleza y radical hermosura de su paisaje, me han llevado a creer, acaso sin razón, que esa es también mi única identidad como persona, el encargo que nadie me ha hecho, pero que defenderé hasta el último día de mi vida, la defensa de la casa del padre, la heredad de la tierra natal como único lugar de posible belleza para el porvenir de las generaciones futuras. Y por eso, También afirma que está totalmente en contra, es más, le aterra el saqueo, la destrucción, el atentado ecológico, la agresión a la naturaleza sagrada de la tierra berciana, que suponen las minas y explotaciones a cielo abierto, hechos denunciados y sub judice ante organismos internacionales y tan reiteradamente cuestionados ante la opinión pública por los más diversos sectores sociales, por lo que no puedo compartir tribuna, dice, bajo ningún argumento de mi conciencia con alguien responsable de esos hechos. Más claro, no puede ser. Una carta preciosa, vamos, con el verbo claro, brillante, de un premio nacional de poesía como es Juan Carlos Mestre, dejando bien clarito que su primer interés es la naturaleza, la defensa de su tierra y de su pueblo, antes que recibir un homenaje junto a personas que están atentando contra todo eso que él ama. De 27 minutos de la tarde, El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Vamos a hablaros un poquito de nuevo de astronomía con nuestra compañera Ana Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos hablando de Marte y de un descubrimiento muy interesante, y es que parece ser que habría habido lagos de agua líquida en Marte mucho más recientemente de lo que se pensaba hasta ahora. Unas imágenes espectaculares sugieren que el planeta Marte fue lo bastante cálido hace 3.000 millones de años como para poseer lagos, un periodo que previamente se pensaba que era demasiado frío y árido para permitir agua en la superficie. El autor principal del estudio es Nicholas Wagner, del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Tierra en el Imperial College de Londres. La investigación realizada por un equipo de esa universidad y del University College de Londres sugiere que durante la era esperiana, hace aproximadamente 3.000 millones de años, Marte tenía lagos originados por la fusión de hielo, cada uno con unos 20 kilómetros de extremo a extremo, en varias zonas del ecuador. Investigaciones anteriores habían sugerido que el planeta Marte era cálido y húmedo en sus inicios, pero que hace unos 3.800 o 4.000 millones de años, antes de la era esperiana, el planeta perdió la mayor parte de su atmósfera y se tornó frío y seco. En este nuevo estudio, los investigadores analizaron las imágenes detalladas captadas por el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, satélite que actualmente está en órbita del planeta rojo, y han llegado a la conclusión de que tiempo después Marte experimentó periodos cálidos y húmedos. Está claro que al final vamos a conseguir lo que pensábamos, Ángel, y es que hay vida, pero ya en Marte, y que somos de allí, ¿no? ¿No te parece? Ya sabes que eso es lo que lo queríamos diciendo desde hace muchos años. Eso explicaría muchas cosas. Somos todos marcianos. Bueno, yo lo llamaría otra cosa, pero vale. Sí, pero ahora ya tenemos un horario que hay niños. Y vamos a tener hay que cortarse, ¿no? Bueno, vale. Sí. Pues nada. Por ejemplo, Luis ya no te puede llamar las cosas que te llama. No, que va. Y estas cosas. Bueno, continuamos en el espacio, bien lejos. Y con una noticia que nos llega a nuestra redacción, que nos dice que se han confirmado que algunas supernovas surgen de la fusión entre dos enanas blancas. Las supernovas son eventos espectaculares. De repente, en algún sitio del cielo se enciende una nueva estrella y brilla con la intensidad de toda una galaxia compuesta por miles de millones de estrellas. Los mecanismos subyacentes en estas catástrofes cósmicas son variados. Un grupo de investigadores del Instituto Max Planck para la Astrofísica de Garching, está en Alemania, ha usado ahora simulaciones mediante ordenador para confirmar que algunas supernovas son originadas por la fusión de dos enanas blancas, estrellas masivas y compactas que están al final de su vida. Como las supernovas son utilizadas por los astrónomos para medir distancias cósmicas y estudiar la historia de la expansión de nuestro universo, entender sus mecanismos es uno de los retos clave de la astrofísica. Las estrellas de masa intermedia como nuestro Sol terminan sus vidas como enanas blancas, compuestas fundamentalmente por carbono y oxígeno. El reactor estelar de fusión nuclear en su centro ya no está activo, debido a la carencia de combustible en las condiciones adecuadas. Esas estrellas tienen solo el tamaño de la Tierra, pero poseen una enorme densidad. En un sistema estelar binario se pueden formar dos enanas blancas. Conforme una orbita a la otra, emiten ondas gravitacionales. La pérdida de energía resultante reduce la órbita. Las estrellas se acercan la una a la otra y finalmente se fusionan. Pues nada, además... Esto es de nota, este tipo de noticias, ¿eh? Nivelazo en nuestra sección de astronomía. Pero seguimos mirando al cielo, gracias además a un nuevo observatorio solar que va a trabajar en predecir sus efectos, los efectos del Sol sobre la Tierra, el Solar Dynamics Observatory. El nuevo observatorio solar de la NASA proporcionará más detalle y más conocimiento sobre los mecanismos internos de la estrella y su efecto sobre la Tierra. El Solar Dynamics Observatory, que mide 4,5 metros de altura por más de 2 metros de ancho y de largo, se elevó sobre un cohete Atlas V desde Cabo Cañaveral, camino de su objetivo, una órbita geoestacionaria inclinada. Este telescopio avanzado se añade al ya veterano SOHO, que es un proyecto de colaboración con la ESA, y a los gemelos Stereo, también de la NASA. Lleva tres instrumentos de observación en los que han colaborado instituciones de otros países como el Rutherford Appleton Laboratory británico y puede tomar una imagen del Sol cada 0,75 segundos. Todos los días mandará a su estación de control en Nuevo México 1,5 terabytes de datos equivalentes a 380 películas cinematográficas. El observatorio puede estudiar la atmósfera solar a pequeña escala en el espacio y en el tiempo, así como muchas longitudes de onda simultáneamente, informa la NASA. El objetivo es comprender las variaciones solares mediante el estudio de cómo se genera y se estructura el campo magnético solar y cómo esta energía magnética almacenada se convierte y se libera en la heliosfera y el geoespacio en forma de viento solar, partículas energéticas y variaciones en la radiación solar. Con este conocimiento se espera poder predecir los efectos del Sol sobre la Tierra y sus alrededores. Muy bien. Y si hablamos de satélites y de telescopios que miran bien lejos, no tenemos que irnos tampoco muy lejos para encontrar gente que trabaja en ello. Nos vamos aquí cerquita en Madrid a la Universidad Complutense y es ahí donde se va a alojar el centro de control español de un nuevo telescopio desarrollado junto a Rusia. Casi nada. Sí, una nueva ventana al universo diseñada para estudiar los objetos celestes en ultravioleta. Tendrá hilo directo con Madrid, al menos durante 12 horas en cada órbita. El futuro observatorio, Telescopio Espacial Mundial Ultravioleta. El proyecto está liderado por Rusia y España, con participación de Alemania, China y Ucrania. Y su control y operación científica se realizará desde dos centros de seguimiento idénticos. El español estará ubicado en la Universidad Complutense de Madrid y el ruso en el Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias. El próximo viernes se realizarán los primeros ensayos de operaciones, con un simulador, puesto que el telescopio no será puesto en órbita hasta 2013. Actualmente están en operación numerosos telescopios, varios de ellos en el espacio, especializados en los rangos de espectro electromagnético, es decir, que unos captan la luz visible de los astros, otros lo hacen en infrarrojo, en radio, en microondas e incluso en rayos X o rayos gamma. Sin embargo, solo el Hubble tiene ahora mismo capacidad en ultravioleta. De ahí el interés científico del futuro observatorio hispano-ruso, explica la responsable científica del proyecto por parte española, Ana Inés Gómez de Castro, Universidad Complutense. Cuando el Hubble deje de funcionar dentro de pocos años, no habrá ningún telescopio de ultravioleta y el Telescopio Espacial Mundial Ultravioleta estará en funcionamiento en 2013. durante 5 años prorrogables a otros 5. Añade, para observar el cielo ultravioleta, los astrónomos tienen que poner las cámaras en el espacio, fuera de la atmósfera terrestre que absorbe casi toda esta radiación. Bueno, que estás hablando así del Hubble ya como si lo fuéramos a jubilar, y a mí nos da pena y no puede ser esto, así que vamos a poner las cosas en su sitio. El Hubble es el telescopio que más nos ha dado que hablar en secciones como esta. Le tenemos mucho cariño, así que si te parece, no, vamos a acabar la sección de hoy de astronomía con él, contando cómo está el Hubble, qué le pasa, que además está haciendo fotografías muy interesantes sobre las luces polares en Saturno. Sí. El Hubble ha aprovechado una ocasión inusual para fotografiar luces polares en el planeta Saturno, según ha informado hoy el Centro Europeo de Información del Telescopio Espacial en la localidad alemana de Garch. Desde su posición orbital en torno a la Tierra, el telescopio ha tenido ocasión de tomar imágenes con el canto de los anillos de Saturno en su centro, lo que ha posibilitado observar los dos polos del planeta a la vez. Tras comentar que esto solo sucede cada 15 años, los astrónomos de Garching han explicado que, además, y de manera excepcional, ambos polos se encontraban iluminados por el Sol con igual intensidad. Esto ha posibilitado investigar las auroras prácticamente simétricas que se producen en los dos polos del segundo planeta de mayores dimensiones de nuestro sistema solar. El gran número de imágenes tomadas a principios de 2009 ha permitido incluso construir una película que muestra las luces flameantes en ambos extremos del planeta. Al igual que en la Tierra, las auroras polares en Saturno se producen cuando partículas rápidas cargadas de electricidad alcanzan desde el Sol los polos del planeta siguiendo sus líneas magnéticas. Gracias a los datos obtenidos, los astrónomos han podido confirmar sutiles diferencias entre la aurora boreal y austral, que revelan información importante sobre su campo magnético. La aurora boreal es ligeramente más pequeña y más intensa que la austral, lo que implica que el campo magnético no está distribuido de forma igual y es más irregular y fuerte en el norte que en el sur. Saturno, que orbita en torno al Sol a una distancia de 1.400 millones de kilómetros, 10 veces más que la Tierra, tiene un diámetro 10 veces superior al de nuestro planeta y necesita 30 años terráqueos para completar una vuelta en torno al Sol. El Hubble, un maravilloso instrumento de la naturaleza humana, con el que hemos cerrado esta sección de astronomía esta tarde aquí en El Abrazo del Oso. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Irene. Yo no estaba en la astronomía. Estaba aquí en la actualidad. De verdad es que me tenéis que apuntillar todo, ¿eh? Ya ves que yo estaba aquí en la Tierra contando las historias de la Tierra y Ana estaba contando historias del cielo. Si te sirve de consuelo, yo sí que estaba en las nubes. Tú estabas en las nubes, pero bien, estás haciendo un trabajo. Estamos recibiendo muchísimos correos diciendo que hoy se oye especialmente bien. Es verdad, estamos aquí sufriendo más que nunca. ¿Es el día del Corte Inglés o el día de los inocentes? Y sin embargo se está oyendo perfectamente de fuera, por lo visto. Seguramente el Hubble también nos está escuchando hoy de la potencia con la que llegamos. Pues aquí que nos deja sordos, ¿eh? Sordo, vamos. Pero bueno, el caso es que va bien la cosa y seguimos adelante. La semana pasada nos decían que usábamos aquello de la radio artesanal mucho. Luis nos echó la bronca hace unas semanas también diciendo que dejáramos de utilizar esa excusa, ¿no, Luis? No, bueno, yo dije que... Pero lo vamos a seguir usando. Radio artesanal sin excusas. O sea, amplié el término. Vale, pues queda ampliado, no hay excusa ninguna, pero madre mía lo que estamos sudando para que funcione. También como nos dicen nuestros queridos oyentes ahí al otro lado. Pues nada, hasta aquí la actualidad, ecología, ciencia, astronomía, en El Abrazo del Oso, las 8 menos 20 minutos, 14 de febrero de 2010. Ángel, teníamos alguna teledicatoria y va a ser el momento de ir poniéndola. Ya sabéis, es el único programa de radio del mundo que puede dedicarte una canción y no tienes que escuchar el programa porque nosotros te la ponemos, te llamamos por teléfono y te la ponemos sin ningún tipo de problema. O al menos antiguamente funcionaba así la teledicatoria. Es verdad, lleváis usando esa coletilla hace 4 años y yo hace 4 años que no llamamos a nadie. Sí, porque subía mucho la factura. Ah, vale. Pero bueno, nosotros como lo hicimos durante un tiempo nos ponemos la medallita. Sí, lo que pasa es que lo estuvimos haciendo en la época en la que sí se podía hacer, ahora ya. Va a estar complicado. Va a estar complicado, sí. ¿Qué pasa? La crisis. Pero el abuso. En estas cosas luego pasa lo que siempre es lo mismo, que es el abuso. Lo que hace que... El ansia. Sí, el ansia que lleva a llevarse las escobillas y las espumillas estas de los mercados y esas cosas. Ay, pues sí. Venga, ¿qué tenemos preparado en nuestra discoteca? Pues vamos a ir con un tema de Muse que se llama Undisclosed Desires y se lo vamos a dedicar a... Vamos a... Antes de que se me olvide, se lo vamos a dedicar a un amigo nuestro que se llama Toñín, que cumple años hoy. Felicidades, Toñín. Ay, no va a ser que luego se me olvide y nos pegue. Se lo vamos a aprovechar también, se lo vamos a dedicar a Mercedes, que hace los años mañana. ¿Y alguno de los que estáis aquí hace los años hoy? No, ¿no? Mi madre. ¿Tu madre hace los años hoy? Pues para tu madre. Para mi madre, hombre, por favor. Qué bonito. Mama. Mama. Te vas a emocionar, te cierro el micro. Mama, vas a dedicar una canción a tu madre y otra. Madre, felicidades. Seguro que nos está viendo. Seguro. Seguro que es la única que nos escucha en el dial, ¿sabes? Por la radio. Hoy, no. En el dial lo ibas a querer. Hoy no, hoy pues tampoco nos escuchan. Bueno. Hoy somos podcast puro. Ahí la pero es una hora ilegal. No te pillo. No, ya sabes, emisión por internet y esas cosas. Bueno, pues nada, que aprovechando los cumpleaños estos que tenemos, que el de Toñín y el de Mercedes mañana, el de la madre de Eduardo, que soy también. El de una de mis mejores amigas, Patricia. Bueno, basta ya de cumpleaños. 30 años, 30 años. Eso, tú para que veas la gente como afina para que los críos nazcan el día de los enamorados. Sí, verdad. Y todo es por la excusa de, bueno, tenemos que regalar al niño, no nos regalamos a nosotros. Es un ahorro, claro, porque ya dices que se queda un solo regalo ya. Claro. ¿Y por qué hay que regalar hoy y no mañana? Pues eso digo. Yo es que porque, lo que no entiendo, bueno, de este día. O sea, es el día del Corte Inglés. No, es el día del Corte Inglés, punto. Es que tampoco mañana nos vais a regalar, entonces tenemos que buscar o una no, excusa. No, pues es que si necesitas una excusa para celebrar un sentimiento, pues... ¿Qué sentimiento? Que nos compres una colonia. Que te la compre tu chico, ¿qué pasa que tienes ahí? Pero bueno, a ver qué va a ser esto. Bueno. Que no me parece. Esto se lo inventó el Corte Inglés y vais todos como borregos detrás, si es que no pasa. Ay, ya está. Ay, a ver si es que me enervo. Luego, como el otro día con Penélope Cruz. Con la Penélope Cruz. Igual. ¿Tenemos que volver a hablar de ella? No. Porque me pongo a hablar, ¿eh? No, ya, deja, que ya hablo yo y del Corte Inglés. Tú, bueno. Quita. Bueno, pues nada, que también queríamos aprovechar un poquito para hacer un poco de denuncia y traer un tema que ya tratamos hace unos cuantos añitos, que tiene que ver con el mundo del telemarketing y lo mal que está. Que creo que en aquella época fuimos el único medio que se hizo un poco de eco de aquellas manifestaciones que ahí. Ana nos podría dar una opinión más cercana. ¿Cómo? Veo el caso que me estaba haciendo. Pareces un profesor. ¿Cuántos años hace de aquellas reivindicaciones del sector del telemarketing? ¿De cuál de ellas? De las estamos últimas. Siempre igual, Ángel. Sí. No, esto, pero aquí ha sido la única época sí, que no hemos levantado cabeza. Movilizaciones. No hemos levantado cabeza. Fue hace 3-4 años. Por lo menos, sí. Bueno, pues 3 o 4 años después sí que la cosa está andando igual. Y independientemente es el telemarketing porque eso afecta a 3 de nuestros oyentes. Que más que por ser el hecho de ser ese sector, quizá lo que más les afecta es el moving que se produce en algunos trabajos. Ahí achacan todo la culpa a la crisis y de que hay poco trabajo o mucho trabajo y poca gente para hacerlo, pues esto lleva a una serie de circunstancias y situaciones que no son agradables para ningún trabajador. Y bueno, pues para darles un poco de apoyo a estas 3 amigas nuestras que nos escuchan de manera habitual, Marta, Mercedes y Paloma, pues le vamos a dedicar esta canción también, que lo están pasando ahora bastante mal en el trabajo. Pues para ellas, este tema de Muse, nada, ser fuertes, sobre todo no os dejéis comer el terreno, por favor. Y que no hay mal que 100 años dure, ¿no? No, y así queda por ellos. Y que no, y nos que plantéis. No, que no se planten, que no, vamos, que se planten. Vamos, según se mire. Decir... Según se mire, que no cedan. A las barricadas. Venga, vamos con Muse. Y continuamos en El Abrazo del Oso. It's a dark night. You Pues con esta sintonía nos acercamos, Ángel, si quieres, cogemos el calendabro y nos vamos hasta donde está Luis metido en su trampilla del sótano. ¿Te atreves a ir tú delante o qué hacemos? Porque yo... Sí, siempre tengo que ir yo delante. O sea, estás haciendo un remolón que cojo el candelabro y tal, me quedo aquí. ¿Qué? Y ya voy tirando yo. Sí, serán las 8 menos 10 de la tarde, pero aquí sigue haciendo el mismo miedo. Que si sabes que aquí dentro no hay luz. Por eso. Sí, ya está. Es muy oscuro igual. Da igual que sea a las 3 de la mañana que a las 7 de la tarde. Pero si sabes que Luis está al fondo, no pasa nada. Que a mí este pasillo lúgubre, ¿eh? ¿Es así? ¿Lúgubre? Para los de la Loxe, oscuro. Oscuro. En este pasillo, para los de la noche oscuro en el que estamos, me da mucho miedo, hay muchas telarañas y al fondo pues está esa trampilla del sótano, que a ver si te la cambiamos un día y... Hombre, un día pusimos las puertas aquellas mecánicas, pero lo que es romántico no era. Estaba intentando recuperarlas. Romántico no era el asunto. Es que como está la cosa hoy, yo creo que iba a ser rizar el rizo, pero bueno. También es que era necesario, porque don Luis por la noche tiene la manía de escaparse por las rendijas y no vea la que nos monta en el vecindario. Ya te digo. Que si desapariciones, que si gente con agujeros en el cuello y esas cosas, si no, no puede ser. Así que le tenemos que encerrar bien, dejarle bien atadito y ponerle bien de comer, porque si no, esos huesitos. A lo mejor la podemos hasta incluso abrir, pero iba a quedar un poco así. ¿Lo tienes o no la tienes? Sí. Es que no sé, es que al final no vamos a poder sacar a Luis de la trampilla y no vamos a poder hacer la sección y va a quedar peor todavía la cosa. ¡Luis! ¿Estás ahí? No sé, yo estoy fuera hace media hora, de verdad que... Es lo que te digo, como se nos escapa cada dos por tres. Estaba en la biblioteca tranquilamente leyendo... Ya, ¿eh? Y nosotros pensando que estaba atado. Sí, es que ya sabes que Eduardo es un peliculero. Es que... hoy os he dejado porque sé que os hace ilusión y tal, pero yo llevo... Bueno, tú intenta encontrar la llave para cerrarle bien luego, ¿eh? Ay, va a pasar. La biblioteca un buen rato, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo pues estás? Nada, muy bien, aquí, tranquilitos. Ya os veo, ya. Yo tranquilito, como sé que desde que me unté de ajo ya no tienes ninguna atracción hacia mí, no, pues estoy bien, estoy tranquilo. Buenas tardes. Ya decía, el olorcillo que me llegaba... Buenas tardes. Sí, no es de lo que he comido hoy. Ah, mira, esta musiquita me pone más... Pero bueno, ¿qué os pasa hoy? Que... Vienen invitados y os ponéis de un nervioso. Esto es una cosa. Esto es todo de cara al público. Don Luis. Don Eduardo. 2010, febrero, esta misma semana además, y vuelve a aparecer ante nosotros en la cartelera El Hombre Lobo. Uh-huh. Una reedición, un remake, una nueva revisión del mito del Hombre Lobo, esta vez con un nombre que ya podría ser en sí mismo el Hombre Lobo sin maquillaje, que es Benicio del Toro. Precisamente que eso comentábamos el otro día, que el personaje le venía bastante bien. Al pelo. Este actor tiene una presencia siempre muy, muy inquietante y, uh-huh, y lo de la luna llena le puede sentar bastante bien. Así que, de momento, la expectación es interesante para ver a Benicio del Toro haciendo de werewolf. The werewolf, no sé ya ni lo que digo, pero vamos, ya sabéis que en inglés es the werewolf. ¿Pero lo han traducido al castellano o no? Porque como no lo hayan traducido ya esto. Ah, no sé ni cómo lo llamará, cómo será el título en inglés, pero vamos, imagino que sí, que será de werewolf o algo así. Don Ángel, ¿lo han el hombre lobo de toda la ¿nos vida? ¿Han traducido el hombre lobo o no? ¿Qué más da? Tú ya sabes que en este país se traduce todo. ¿Qué más da? No, bien, mal, con ¿no? más acierto, con menos acierto, pero películas como estas se han traducido. De werewolf. Y tiene razón Luis. Es que sí, que sí, que werewolf. El hombre lobo. Lo que sí es cierto, me ha resultado gracioso. ¿Para qué os liáis? Pero si es que os leí gratuitamente. Luis, ¿estás fijado en un pequeño detalle del cartel de este? Yo no me fijo en nada. No te has fijado en nada. Esta película no, si es que así no me interesa en absoluto. De hecho, no sé por qué estamos hablando de esto ahora mismo. Que el cartel vuelve a rescatar un poco ese espíritu de los hombres lobo de la Hammer. Totalmente. Totalmente. Y vamos, o de Lon Chaney Jr. del año 30 y tantos. Es que es igual, o sea, parece como si no hubiera pasado el tiempo. Quizá rompiendo un poco con sí, todo lo que ha ido evolucionando el hombre lobo en el cine en los últimos años, que era ya más, parecía casi un caballo del tamaño que coge, más que un hombre lobo. Totalmente. Volviendo un poco a los orígenes, quizá claro, un poco intentar recuperar el espíritu de... Como las películas de la época, personaje, que iba con camisa y pantalón para ahorrarse el resto del maquillaje, claro. Y en el póster parece que lleva hasta guantes en vez de... Sí. Bueno, imagino que luego la película estará más historiada. ¿Y salen vampiras como las películas de Pornasio o no? No lo has visto. Podría ser, pero yo creo que en este caso no. No. No, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, que ya está en cartel, ¿no? O sea, A lo mejor alguno de los oyentes ya la ha visto y nada, se aceptan comentarios. Su opinión. En nuestro correo electrónico que nos va a decir amablemente Irene. Nuestra voz en on. El correo electrónico. Correo electrónico. Correo @elabrazodeloso.es. Y el teléfono. Pues 91-505-3529. Podéis llamar. Nosotros no podemos llamaros, pero podéis llamar cuando queráis. Adelante, don Luis. Y al hilo de esta película, pues surgía la trapilla de sótano de esta tarde, en El Abrazo del Oso. Y te habías traído incluso un librito bajo el brazo, un clásico. Vamos a hablar de La isla del Dr. Moreau, que es, como tú decías, un clásico del año 1896. Ya estaba a punto de cerrarse el siglo XIX, pero muchas de las inquietudes con las que comenzó seguían vigentes. De hecho, hay quien dice que La isla del Dr. Moreau, que escribió H.G. Wells, que no era precisamente un principiante en esto de la ciencia ficción y de tener cierta, vamos, una gran capacidad para intuir el futuro tecnológico y de la medicina y de la biotecnología. Pues hay quien le achaca aún así que lo que hizo fue una especie de remake del Frankenstein de Mary Shelley, que se había escrito 80 años antes. Entonces ya vemos como las inquietudes con las que empezó el siglo pues continúan vigentes a finales del 19. ¿Y por dónde empieza todo? Pues nada, La isla del Dr. Moreau hoy sigue vigente porque trata de un tema que ya empezó a levantar ampollas en la época, como era el tema de la vivisección en laboratorio de animales. Ajá. Así que, si os parece bien, con un poquito de música así... Nos ambientamos. ...misteriosa, nos vamos ambientando un poco en lo que es la isla del Dr. Moreau. Allí llega un náufrago que recogen en un barco. Estamos hablando, por supuesto, siempre de una isla perdida del Pacífico que no está en los mapas. Y un náufrago que es recogido por una embarcación, y al subir el náufrago a la embarcación pues empieza a alucinar viendo que gran parte de la tripulación son unos seres bastante extraños, homínidos más que hombres, y que están a las órdenes de un tipo implacable que se apellida Montgomery. Cuando el náufrago pregunta dónde le van a llevar, Montgomery responde lacónicamente con un vamos a la isla del Dr. Moreau. Así que vamos nosotros también. Lo que usted ha visto son casos triviales de alteración. La cirugía puede hacer cosas mejores. Sí, usted habrá oído tal vez de una operación quirúrgica muy corriente empleada en los casos en que la nariz haya quedado destruida. Se corta una tira de la piel de la frente, se le da la vuelta implantándola en el lugar correspondiente a la nariz y queda así injertada en su nueva posición. Es una forma de injerto de una parte del animal sobre sí mismo. También es posible efectuar el injerto con material fresco obtenido de otro animal. El caso de los dientes, por ejemplo. Los injertos de piel de hueso se efectúan para facilitar la cicatrización. El cirujano coloca en el centro de la herida unos cuantos trozos de piel, cortados a tijeretazos de otro animal, o fragmentos de hueso procedentes de una víctima recientemente sacrificada. Son monstruos. Sí, son monstruos. Monstruos manufacturados por el procedimiento de trasplantar un pedazo de cola de un ratón ordinario sobre su hocico y dejarlo cicatrizar en esa posición. ya veo que está usted horrorizado, y sin embargo no le estoy diciendo nada nuevo. Esto que yo hago estaba en la misma superficie de la anatomía práctica desde hace años, pero nadie tuvo la temeridad de tocar el tema. No solamente puedo cambiar la forma externa del animal, la fisiología, el ritmo químico del sujeto puede ser susceptible de pasar por una modificación duradera. La vacunación y otros métodos de inoculación con sustancias vivas o muertas son ejemplos que deben serle a usted muy familiares. Otra operación, por ejemplo, es la de la transfusión de sangre, aunque hay algo que aún no tengo controlado del todo. Venga, que no se os quede esa cara, caray. Todo el muro. Estoy en tensión, ¿no? Hablando, Luis, caray. Me tienes en tensión. Le estaba explicando un poco a este hombre que llega a la isla, este náufrago, Edward Pendrick. Sí. Pero claro, este hombre empieza a ver cosas raras. Incluso intenta escaparse, se da sus paseos por la isla y ve cosas que no le parecen normales. Pero él le achaca al doctor Muro que está haciendo experimentos con personas, que cómo se atreve a realizar semejantes barbaridades con personas. Él cree equivocadamente que las prácticas del doctor Muro se basan en convertir a hombres en animales. Y esto que hemos leído, este extracto, es el principio de la explicación del doctor Muro, cuando le cuenta que él lo que hace es lo contrario, que coge animales y los va transformando poco a poco hasta transformarles en personas. Claro, después de muchos intentos, de muchos errores, de muchos fallos, hasta que llega a crear pues una colonia de hombres bestia que viven en la isla del doctor Muro, sometidos, por supuesto, a su mano de hierro, ¿no? Hay una cosa curiosa, que es entre todos estos hombres bestia hay un tipo que es el recitador de la ley. Sí. El recitador de la ley era hasta ese momento uno de los experimentos mejor terminados por el doctor Muro, y que cuando la cosa pues se salía un poco de madre, cuando los instintos animalescos vencían sobre los humanos, por así decirlo, pues el doctor Muro echaba mano de su mejor creación, que era el recitador de la ley, que a golpe de látigo pues recitaba aquello de: la ley es no comer carne, la ley es no beber sangre, la ley es no andar a cuatro patas, la ley es no subirse a los árboles, no rascarnos sobre la corteza del árbol. Era parte de los mandamientos del doctor Muro sobre estos tipos. La novela fue un éxito, aunque no tanto como otras de H.G. Wells. Fue llevada también al cine en su momento, aunque no es de las obras más conocidas de este autor. Incluso hay quien dice que está escrita de una manera un tanto torpe, pero en su tiempo pues levantó ampollas precisamente por eso, porque a finales del siglo XIX se trabajaba sin pudor con el tema de la vivisección. Y hoy día, por ejemplo, en las universidades sigue siendo un tema que da mucho que hablar. Al no estar bien visto que se experimente con animales vivos de forma tan dolorosa para ellos, ¿no? Entonces él escribió esta novela tratando un poco de buscar esos planteamientos éticos de la medicina, la medicina que estaba desarrollándose de manera para ellos muy muy muy temeraria en aquella época. Y casi estaba empezando a desafiar planteamientos que casi rayaban en lo religioso, ¿no? Una de las cosas que hace el doctor Muro es: no puede dejar de sentirse como Dios. De hecho, había sido expulsado de la comunidad el personaje literario, ¿no? No es un personaje real. Aunque tal vez pudieron existir muchos muros en la época. El personaje literario fue expulsado de la Inglaterra victoriana por realizar ese tipo de experimentos poco piadosos. Sí. Entonces, bueno, pues él se refugia en esa isla del Pacífico y lleva a cabo los experimentos que no le habían sido permitido el terminar en Inglaterra. Y tiene un planteamiento de la medicina, perdón, del estudio de la naturaleza. Muro, y en otra conversación Comprendick se lo trata de explicar. Dice, el estudio de la naturaleza hace que un hombre pierda al fin sus remordimientos como la naturaleza misma. Yo he proseguido mi trabajo sin hacer el menor caso de nada que no fuera el asunto que perseguía, y el material ha ido acumulándose en aquellas chozas de allá abajo. Hace cerca de 11 años que llegamos aquí, Montgomery y yo, con 6 polinesios. Desembarcamos el material y construimos la casa. Dice, al principio me ocurrieron algunas cosas desagradables. Empecé con una oveja y la maté al cabo de un día y medio a causa de un desliz del escalpelo. Tomé otra oveja y la convertí en una cosa con dolor y miedo, y la dejé atada para que se curara de las heridas. Dice, cuando hube terminado con ella me pareció casi humana. Cuando fui a verla por segunda vez no quedé nada satisfecho. Se me parecía mucho y estaba aterrorizada, fuera de todo control, y no tenía más mentalidad que la propia de una oveja. Cuanto más la miraba, más torpe me parecía, hasta que por fin libré al monstruo de su miseria. Estos animales, sin ánimo, estas cosas miedosas y sensibles al dolor, sin ni siquiera un destello de pugnaz energía para hacer frente al tormento, no sirven para la fabricación de hombres. Él sabe que lo que está haciendo es un desafío a la naturaleza misma, ¿no? Pero él se mueve por una obsesión, como la mayoría de los Mad Doctor, ¿no? de la época, ¿no? Y bueno, pues nada, al final la historia no termina muy bien. Como la mayoría de estos casos, bueno, pues tiene una pequeña moralizante al final. Uh-huh. Y le iba a pedir a Ángel, que lo tiene preparado, que nos echase una mano con el cine. Sí. La isla del Dr. Moreau ha tenido muchas versiones. A mí particularmente me gusta mucho la versión del año 32, que dirigió Earle C. Kenton, que formaba parte del equipo de King Kong. Uh-huh. Y que también estuvo en otras películas más de aquella época. Fue uno de los primeros papeles protagonistas de Charles Laughton. Sí. Antes de hacerse mundialmente famoso por otras películas. Y el papel del recitador de la ley lo hacía un Bela Lugosi completamente desconocido después del éxito de Drácula. Pues a su representante, se supone que después de una noche de copas, no se le ocurrió otra cosa que ponerle 5 kilos de pelo en la cara para hacerle irreconocible y darle el papel del recitador de la ley, el que hablábamos antes. Sí, la mejor creación de la ley es no comer carne, la ley es no beber sangre, no subirse a los árboles. Pero la gente de la jungla ve un día como el propio Dr. Moreau asesina a una de sus criaturas. Entonces, si a Moreau le estaba permitido derramar sangre, ¿por qué no lo iban a estar para ellos? Ahí está. Se reúnen en un comité, se amotinan, y el momento que vamos a escuchar es ese, en el que Charles Laughton se enfrenta directamente a los hombres bestia que son sus creaciones. Lo primero que les pregunta es eso, ¿what is the law? ¿Cuál es la ley? Y Bela Lugosi le responde, con su dicción tan particular, no more law, no hay más ley. Vamos con ello, Ángel. Así que nada, por mucho que saque el látigo de Charles Laughton, ahí tenía un serio problema. Sí. Y nada, pues eso, fue unas frases que se hicieron famosas en la época por la gente del cine fantástico, aquel What is the law? ¿Cuál es la ley? Dicen, law no more, ya no hay más ley, porque porque te hemos visto derramar sangre y entonces nosotros tenemos todo el derecho del mundo a hacer lo mismo. Le cogen entre todos y le llevan a la casa del dolor, que era con lo que él también les amenazaba, porque todas sus criaturas habían sido creadas en ese laboratorio, la casa del dolor, y ahí directamente le centriza, vamos. Le hacen caricias. Al doctor Muror, y ahí termina esta versión del año 32, que dé lugar a otras varias. ¿Qué pasa, Ángel? Que están en ello ya, ¿no? Los chicos de... ¿De la isla, ¿no? Ya sí, no, está ya... Ya están troceando así, un poquito... Pues nada, Juliana es, ¿no? Lo he parado por si quería meter Luis algún trozo más, pero... Estaban ahí ya en... No, faena. Ponle, pues puede estar bien. No sé yo, estamos en horario infantil, ¿eh? Así que... Pues nada, es la versión del año 32. Luego hubo una en el 77 que dirigió Dino De Laurentiis. Uh-huh. Y en el año 96 o por ahí, John Frankenheimer. Yo creo que ha sido la última versión con Val Kilmer. El papel del náufrago. Y en el papel del doctor Muro... Marlon Brando. Efectivamente, gracias, Ángel. Ahí como se nota, sentando cátedra cinéfila nuestro compañero Ángel. Sí, señor. El más grande. Sí, el más grande. Sí. Ahí estamos. Pues nada, una recomendación, ¿eh? En YouTube me parece que la versión antigua está entera. Ajá. O sea, se puede ver en varios trozos y es recomendable. Así que, pero sobre todo es recomendable el libro. Yo no creo que H.G. Wells haya hecho nada menor. Ajá. ¿Eh? Por más que La Guerra de los Mundos es genial, El Hombre Invisible es una pasada, La Máquina del Tiempo lo mismo, hay tantas y tantas, ¿no? Pero yo le tengo mucho cariño a la isla del doctor Muro, y mira, ahora que se acerca la Semana Santa, pues puede ser una lectura estupenda para esos 3 o 4 días. Creía que ibas a decir que iba a ser un viaje interesante. Estaba asustado yo. A ver cómo hila lo de la Semana Santa con el doctor Muro. A ver si vamos a tener problemas con la iglesia a estas alturas. Nosotros, con lo cautos que somos con estos temas. Que nunca tenemos ningún problema y nunca hablamos mal de instituciones retrasadas como esta. Así que muy bien. Y además que fíjate que qué bonita termina la isla del doctor Muro después de todos esos horrores. Que dice el amigo Edward Pendrick, dice, si no esperara no podría vivir, y así en medio de la esperanza y de la soledad termina mi historia. Así que con soledad y esperanza terminamos hoy La Trampilla del Sótano. La Trampilla del Sótano. Bien, a ver si también cala hondo este tipo de mensajes, como el duro y triste final del doctor Muro, para aquellos que nos piden en época de crisis que hagamos determinados esfuerzos y ellos no los cumplen. Don Ángel, yo creo que es un momento para irnos con más música y relajarnos un poquito, que todavía tenemos la imagen del desmembramiento del amigo, ¿cómo era? Montgomery. El del final es él, ¿no? El del final es el doctor Muro, que directamente, pues eso, como ya los latigazos no valen para nada. Bien. Pues tenemos todavía esa imagen y queremos quitárnosla un poquito de la mente. Con un poquito de buena música a esta hora de la tarde en El Abrazo del Oso. Ya sabes que estás aquí en el 107.3 FM y en correo@elabrazodeloso.es. Por cierto, que también estamos en el Facebook, Irene, que va esto como las balas, ¿no? Ya esta semana nos acercamos a los 300. Sí, ya hemos pasado los 200, los 290. Y vamos al tal, va a ser 300. Vamos ahí a los 300 ya en nada. facebook.com/elabrazodeloso. Eso es. Llegamos a los 300 dentro de poco, Ángel, y para animarles. Yo creo que sí vamos a llegar. Siempre. No tardando mucho. Esto es pura estadística. No tardaremos mucho. Pero bueno, ¿qué nos has preparado para este momento? Pues ahora, para romper un poco aquí, sobre todo pensando en los niños que todavía deben estar por ahí. Sí. Vamos a poner, más que nada para que no se nos asusten demasiado. Oye, hasta ahora lo que podemos hacer es cantar la familia Telerín y estas cosas. Vamos a dormir y... No, déjalo, que tampoco los, tampoco los queremos asustar. No, no, pero este es un buen truco para ponerle el vamos a la cama, que hay que descansar, y ya luego podemos decir es lo que nos dé la gana. Eso se parece demasiado a lo de Pablo Lomoto. Así ya, pero es una excusa perfecta para luego desatarnos y decir aquí toda la barbaridad. Pero tú crees... Si Pablo Motos hubiera visto la cara que ha puesto Irene cuando ha dicho esto, se parece mucho a lo de Pablo Motos. Esa cara de... Por un mundo sin Pablo Motos. No, lo que digo es que seguramente sean los hijos los que mandan a los padres a dormir, o sea, que... Dentro de poco. Oye, los niños ya no se asustan. Pero si he elegido además todo para pensando en los niños. Sí, sí, sí. Todavía puedo poner el trozo sanguinolento de la escena. Que si son los exagerados. Bueno, que da igual, que no es hora de dormir todavía, hombre, que es pronto. Tenemos todavía a los, tampoco a es los tiempo monstruos de... haciendo de todo. Ay, sí, bueno, sí, que te hemos cortado, Ángel, adelante. Nah, no pasa nada, si ya me tienes a gustar. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues entonces no te da igual. Pues eso que decía yo, que iba a poner un tema de que os calléis ya, que va a ser de Alan Parsons Project e In the Sky. Hola, casi nada. Alan así Parsons que... Project, nivelazo de esta noche. Así esta tarde noche. Vamos con eso. ¿Te vas a callar? Venga, que después de la música, el cine, hoy con sorpresas. No has encerrado a Luis, que lo sepas. ¿Que no qué? Que ah, no has encerrado a Luis. Nada, vamos a dejarle aquí y luego a última hora le cerramos, que tenemos que disfrutar del cine también con él. Adelante, vamos con The Alan Parsons Project. Blind. Escríbenos, correo @elabrazodeloso.es. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Las 8 y 19 minutos de la tarde, estamos en El Abrazo del Oso, aquí, como el que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, disfrutando de vuestra presencia y de la de Ángel González en la técnica. Me ha dado pena cortar el momento de clima a Luis, estaba ahí disfrutando de la música como un enano, estaba ahí, para haberle visto. Con Luis y Llana. Qué pena que, a veces da pena que esto no sea televisión. Si hubiera salido, vaya. Luis y Llana, que lo hemos atado a la silla, por lo menos, para que no se nos vaya ahora a alimentarse, que no hace falta. Pues si haces eso con esta, ¿qué hubieras hecho con la siguiente? Y también está por aquí, por supuesto, Ana Muñoz, Irene Fernández y... ¡Ay, oh, qué bonito! Nacha de Guerra. Y con esta ya se nos hubiera subido al techo. Nuestro público y colaboradores, además, Yolanda y Jaime. Hola, hola, público. Querido público. ¿Le pasamos un poquito el micrófono a ver si nos saludan eso? Sí. Vamos a ver si... Buenas tardes, querida Yolanda. ¿Puedo saludar? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, querida Irene. Ay, el querida va sonando un poco así. Buenas tardes, querido Jaime. Bueno, Jaime sé que no le tengo. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos tan felices, ¿ves? Nada, están, vivos, ha sido tan difícil. Están vivos. ¿Eh? Tampoco ha sido tan difícil hablar un micro. ¿Es? No muérate. Bueno, Ángel, dime. Ya se ha desatado, ya no para de hablar. Quítale el micro a este chico. Si es que yo lo estaba viendo, le tengo de frente, le estaba viendo con ganas de quiero el micro, quiero hablar, micro, quiero el micro, quiero. Cualquier día de esto lo hacemos. Ahora en el cine. Ahora en el cine abrimos micrófonos y teléfono, 915053529, por si alguien se quiere unir. Y todo lo que va a faltar estos 40, 45 minutos de programa que nos quedan. ¡Cine! Don Luis, hazlo tú, que te queda mejor. ¡Cine! ¡Cine! ¡Cine! ¡Cine! El cine. ¿Cine? El cine de Ángel. Efectivamente, es este momento de clímax. A las 8 y 22 minutos de la tarde. Fíjate, si no suele ser con ganas la música hoy que no se quería bajar. No quiere bajarse la música, no me dejan hablar. No pasa nada. Bueno, que tenemos algunas que otras cositas de las que hablar. Tenemos película de la semana y no sé si Ángel luego tendrá, no sé, algún comentario, películas que vienen. Hoy es la gala de los Goya, estas cositas que se cuentan en el cine. Eso, tío, que había que terminar prontito, que nos tenemos que ir a ver los Goya. Así que venga, ligera, ligera. Sí, luego el premio bueno lo dan a las 12 de la noche, por lo menos. Por Dios, es de mentira, cine español. Penélope Cruz, por Dios. Todos corriendo. Bueno, ¿qué pasa aquí? Ya ha oído Penélope Cruz. Ah, vale. Es que te estabas durmiendo. Vale, la pastilla, la pastillita, entonces no me iba que para ti. Vale. No iba para ti el tema. Bueno, voy a pedir un respetuoso silencio, incluso a la música de esta sección maravillosa, porque vamos a hablar de una película. La película de la semana, del mes, del año, lo fue además en su época, ya ahora que hablamos de los Oscars y tal, pues fue una de las que ganó el Oscar. Vamos a hablar de una película que nos ha preparado nuestro compañero Pedro Tostado y que nos pone los pelos de punta, nos hace llorar, nos hace sufrir, nos hace sonreír y disfrutar. Hay películas que perdurarán para siempre en nuestra memoria, películas que por distintas razones accionan ese resorte capaz de provocarnos las más intensas emociones, pasando a convertirse en inmortales para cada uno de nosotros. Hoy, esta película va dedicada a los entusiastas amantes de esa verdadera fábrica de sueños, como es el cine, a los que lo hacen posible, y a todos aquellos que de una forma u otra son cautivados por su magia. Hoy quiero rendir un sentido homenaje al cine, desde las entrañas del propio cine. Tú no debes trabajar en esto. Aquí eres como un esclavo. Siempre estás solo. Ves 100 veces la misma película porque no tienes otra cosa que hacer. Te pones a hablar con Greta Garbo y Tyrone Power como un bobo. Siempre trabajas como un burro. Incluso las fiestas, la Pascua, la Navidad. Solo estás libre el Viernes Santo. Y te aseguro que si a Jesucristo no le hubieran crucificado, también se trabajaría el Viernes Santo. Entonces, ¿por qué no cambias de trabajo? Porque soy un pobre tonto. Nunca he tenido suerte. Así que, ¿quieres hacer el tonto como yo? ¿Eh? Respóndeme. No. Muy bien. Estupendo. Bien dicho, Totó. Encerrado aquí dentro, te mueres de calor en verano y de frío en invierno. Respiras humo y gas y todo para ganar una miseria. Entonces, ¿no te gusta nada lo que haces? Con el tiempo uno se acostumbra. Además, cuando desde aquí arriba oyes que el cine está lleno y que la gente se ríe y se divierte, tú también estás contento. Te alegra que los demás se rían. Es como si fueses tú el que los haces reír, haciéndoles olvidar las desgracias y las miserias. Y eso es. Pero bueno, ¿en qué te he hablado? ¿En chino? Finges que me das la razón y en cuanto me giro haces lo que te parece. ¡Tu madre tiene razón! ¡Eres un loco! ¡No vuelvas más! ¿Pero cómo lo habrá hecho ese enano? A fuerza de mirar ha aprendido. Parece cosa de brujas. ¡Totó! ¡Te lo diré también al taquillero! ¡No entrarás más en el cine! ¿Lo has entendido? Y hablaré también con el padre Adelcio. ¡Ya no volverás a hacer ni de monaguillo! ¡Nunca más! ¿Me oyes? ¡Alfredo! ¿Qué? Acabamos de escuchar la voz en español de un Philippe Noiret inmenso, en un personaje muy similar al que encarnaría 6 años más tarde, el de Pablo Neruda, dando lecciones de vida en El Cartero. Aquí toma el nombre de Alfredo y su poesía es la que fragua a través de su amor por el cine, desde la cabina de proyección en la que trabaja. Alfredo es el humilde operador del Cinema Paradiso, el cine de un pequeño pueblo llamado Giancaldo, en Sicilia, que da nombre a esta película de 1988, escrita y dirigida por Giuseppe Tornatore y galardonada con el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, Cinema Paradiso. Pero lo verdaderamente importante es su intenso calado entre los espectadores, que fue y seguirá siendo rotundo. Para entender el conmovedor influjo que produce Cinema Paradiso sobre el espectador, se hace imprescindible reseñar su banda sonora, cuyas notas hasta hacen que un servidor pueda adornarse con la locución, compuesta por uno de los más grandes en cuanto a melodías de cine se refiere, Ennio Morricone. Cerca de 500 bandas sonoras entre cine y televisión a sus espaldas, casi nada. Con Tornatore repetiría en el resto de su filmografía. De ella hay que destacar por su exquisitez las que compuso para Pura Formalidad, La leyenda del pianista en el océano, Están todos bien o Malena. Pero ¿quién nos recuerda las merecidamente oscarizadas en este apartado? La misión, El bueno, el feo y el malo, Érase una vez en América, Los intocables de Eliot Ness, Bugsy o Días del cielo. Cinema Paradiso, el papel de sus melancólicos acordes se antoja fundamental. Engrandece la película remarcando la intensidad narrativa y empapa las imágenes envolviéndonos en su nebulosa. Pero también he de decir, y esta es mi opinión, que en algunas escenas se hace un uso excesivo de ellos, saturándolas en demasía, o acompañan otras sin tener un porqué. Esto, por supuesto, habría que achacárselo a Tornatore, puesto que las piezas musicales de Morricone son insuperables. Dicho esto, y si aún queda sitio, entremos en la sala de butacas del Cinema Paradiso y sumerjámonos en su conmovedora historia. Márchate. Esta tierra está maldita. Mientras permaneces en ella, te sientes en el centro del mundo. ¿Te parece que nunca cambia nada? Luego te vas un año, dos, y cuando vuelves todo ha cambiado. Se rompe el hilo conductor. No encuentras a quien querías encontrar. Tus cosas ya no están. Has de ausentarte mucho tiempo, muchos años, para encontrar a tu vuelta, a tu gente, la tierra donde naciste. Pero ahora no es posible. Creo que estás más ciego que yo. ¿Quién dijo eso? ¿Gary Cooper? ¿James Stewart? ¿Henry Fonda? No, Toto. Eso no lo dijo nadie. Esto lo digo yo. La vida no es como la has visto en el cine. La vida es más difícil. Márchate. Regresa a Roma. Eres joven, el mundo es tuyo. No quiero oírte más. Solo quiero oír hablar de ti. No regreses. No pienses en nosotros. No telefonees, no escribas. No te dejes engañar por la nostalgia. Olvídate de todos. Si no resistes y vuelves, no quiero que me veas. No te dejaré entrar en mi casa. ¿Entendido? Gracias por todo lo que has hecho por mí. Hagas lo que hagas, ámalo. Como amabas la cabina del paraíso cuando eras niño. ¡Ya se marcha! ¡Totó! ¡Adiós! ¡Adiós, Totó! ¡Adiós! Han pasado más de 30 años desde que abandonó el pueblo que le vio nacer para no regresar jamás. Jacques Perrin es Salvatore Di Vita, Totò, ya adulto, y convertido en un consagrado cineasta que recibe la noticia de la muerte de Alfredo. Aquel que le instó a marcharse, aquel que fuera víctima y cómplice de las inquietudes infantiles del Totò niño, interpretado por Salvatore Cascio, y de las inseguridades del Totò adolescente, por Marco Leonardi. La noticia le deja ensimismado, empieza a recordar. Su mirada se pierde, escrutando en lo más profundo de su memoria. Vamos a ser testigos de esos recuerdos, en un nostálgico flashback que nos mostrará el entorno que le curtió como persona, que marcaría su devenir por la vida y que creía casi olvidado. Por tanto, viajamos en el tiempo a los años 40, hasta Giancaldo, el pequeño pueblo ficticio de Sicilia. Por aquellos tiempos, y más en Italia, la Iglesia Católica y Apostólica era la encargada de proteger la moral y la decencia de los devotos vecinos. Y, por supuesto, el cine y las películas que se proyectaban en él constituían un foco de lujuria y de pecado intolerable. Todas las películas estaban bajo supervisión. Con la censura hemos topado. Aquí tenemos al genial personaje del padre Adelfio, Leopoldo Trieste, el cura que a golpe de campanillazos y entre mohines y gestos de toda índole va cercenando los obscenos fotogramas que atentan el decoro. Y nada de lo que sucede en el Cinema Paradiso escapa a la avispada mirada de Totò. Siempre está allí. Sus grandes ojos lo escudriñan todo. Manifiesta una prematura y ciega pasión por el cine y todo lo que le rodea. Muy en particular lo que concierne a los entresijos del cuarto de proyecciones. Travieso y astuto como es, se cuela en él una y otra vez, para desespero del resignado proyeccionista. Colecciona esos descartes del sacerdote como pedacitos de vida, pequeños tesoros secretos que hacen volar su imaginación. ¿Me la puedo quedar? ¿Qué dices? ¿Me la puedo quedar? ¡Me la puedo quedar! ¡No! Jesús, parece que estás sordo. Los cortes tengo que volver a empalmarlos cuando devolvamos la película. ¡Crío del demonio! Eres peor que una lapa. ¿Y entonces qué entonces, ¿por qué no has empalmado estos cortes de las demás películas, Pues... porque a veces no encuentro el punto justo y no puedo hacer nada. Y se quedan aquí. Además, da igual, se besan demasiado. Si da igual, puedo quedarme con algunas. No, ven aquí, ven. ¿Quieres dejarlas? Antes de que te dé una patada en el culo, vamos a hacer un pacto. Todos esos cortes son para ti, te los regalo. Gracias. De nada. Pero primero, no quiero verte más por aquí. Y segundo, te los guardaré yo, ¿entendido? Como quieras. Así me gusta. Y ahora piérdete de mi vista. Alfredo, no lo entiendo. Si los cortes son míos, ¿por qué tienes que guardarlos tú? ¡Coño! No quiero verte más por aquí o te pondré el culo como un tomate. Nos hacen esperar, pues. No solo termina con la paciencia de Alfredo, su obsesión por el cine también exaspera a su madre María, Antonella Attili, una mujer atormentada que se niega a aceptar la muerte de su marido, víctima de la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso. Es por ello que el pequeño Totó ve en Alfredo al padre que ni siquiera ha llegado a conocer, a su confidente, su amigo, a un erudito de la vida capaz de transformar la cabina de proyección en un santuario mágico e inyectar las imágenes en el palpitar del corazón del pueblo. A este respecto hay un momento prodigioso en la película, cuando la multitud se queda fuera del cine por exceder el aforo de la sala. Alfredo, en un precioso juego con el pequeño Totó, inventa esa magia. Comienza a mover lentamente el cristal reflector. Los fotogramas recorren la estancia, acariciando las paredes al ritmo de los acordes de Morricone. Las imágenes salen por la ventana hasta la plaza, tomando como telón la fachada de una casa. Una multitud no piensa. No sabe lo que hace. Esto lo decía el gran Spencer Tracy en Furia. Vamos a ver. ¿Qué dices? ¿Les dejamos ver la película a esos pobres locos? Me gustaría, pero ¿cómo podemos hacerlo? Sospecho que vos no queréis creer en mis palabras, mas a vuestros ojos deberéis creer. Y ahora, levanta el culo de ese taburete y observa. Es que es muy celoso, no me gusta hacerlo enfadar. Atención. Abra cadabra. Refléjate en otro lado. Asómate a la ventana y mira, muchacho. ¡Oh! ¡Alfredo, es precioso! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡El cine está en la plaza! ¡Bravo, Alfredo! ¡Alfredo, no se oye nada! ¿Les hacemos otro regalo? ¿Eh? Sí, sí. Aquí traigo la carta. Estaréis informados. Y es que por aquel entonces, como en este Giancaldo, los pueblos de media Europa recibían jubilosos la llegada de aquellos vetustos cines. Representaban el progreso. Era algo asombroso para unos habitantes ansiosos de novedades que rompieran con el tedio de sus vidas, deseosos de regocijarse con las historias que acontecían ante sus ojos, que les hacían soñar y que las convertían en sus propias historias. Muestra de ellos son las escenas que se suceden durante sus proyecciones, durante las proyecciones, con un sinfín de personajes desatados. La pareja que coquetea con las miradas, la otra que aprovecha la penumbra para dar rienda suelta a sus apetitos, el rudo vecino que llora desconsolado mientras recita frase a frase un melodrama, los más jóvenes aportando su frescura natural y sus gamberradas, los más pudientes en el anfiteatro menospreciando al vulgo, y un acomodador que no da abasto para mantener el orden. Impagables todas ellas. Pero hablando de historias, retomemos la nuestra. En un descuido, el Cinema Paradiso se incendia y Alfredo pierde la vista. El cine, Como el ave fénix, resurgiendo de nuevo de sus cenizas, es reconstruido fuera de la intervención de la iglesia. Se imprime así una inflexión en la película. Llegan a la pantalla las primeras caricias y el primer beso entre los aplausos de la concurrencia y la indignación del párroco, que no asume bien la pérdida de su papel como censor. Totó ha recogido el testigo de Alfredo en el nuevo Cinema Paradiso, y aquí asistimos también a su metamorfosis. En una magnífica secuencia temporal, dentro de la misma conversación, el rostro del niño se torna en adolescente. Con la llegada de la adolescencia, se hará con su primera cámara de vídeo, capturando con ella todo lo que le llama la atención. Entre esas primeras tomas, el azar le hará descubrir un angelical rostro que destapará en él sentimientos antes desconocidos. El amor irrumpe en forma de una bella y adinerada estudiante extranjera. Su nombre, Elena. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Es simpática, de mi edad, delgada, con el pelo largo, castaño, los ojos grandes y azules, la expresión sencilla. Tiene un pequeño antojo en los labios, pero muy pequeño, se ve solo de cerca. Y cuando sonríe, te hace sentir como... no sé... como si dijera... Sí, el amor. Ah, te comprendo, Totó. Las de ojos azules son las más difíciles. Hagas lo que hagas, no consigues nunca que sean tus amigas. Sí, poco se puede hacer. Cuanto más insiste el hombre, más profundas son las huellas. Y si además está en medio del amor, sufre, porque sabe que está en un callejón sin salida. Es precioso lo que has dicho. Pero es triste. Sí. Aunque no es mío. Lo decía John Wayne en El hombre tranquilo. ¡Menudo liante estás hecho, Alfredo! El amor y el desamor. Pasarán los años al ritmo inevitable que va marcando el progreso. Escucharemos los consejos de Alfredo, que termina pidiéndole que se marche, que no regrese jamás. Y si hasta aquí alguien ha sido aún capaz de contener el lagrimeo, no pasa nada. Llega la traca final. Saltamos de nuevo al presente, al comienzo de la película con Salvatore Di Vita, Totò adulto, retornando a sus orígenes para asistir al funeral. Después de tantos años, se encuentra todo delante. Pero ya no reconoce el pueblo. Es un extraño. Solo hay fantasmas. Todo ha cambiado. Sus cimientos son demolidos como los del Cinema Paradiso, y a pesar de ello, su huella permanece imborrable en el recuerdo. Antes de morir, Alfredo dejó algo para él. Una película. Se acomoda en una sala de cine, vacía, y las luces se apagan. Su mirada se turba ante el torrente de imágenes que van pasando ante sus ojos. Todos los fotogramas robados que guardaba de niño están ahí. Besos y más besos, los más grandes besos de la historia del cine, que la música de Morricone, una vez más, enaltecen, hasta alcanzar las cotas más sublimes de emoción. Cinema Paradiso, una película pues que ha quedado, yo creo, suficientemente bien descrita en estas palabras de Pedro Tostado, en este reportaje maravilloso que nos ha hecho rememorar una película imprescindible del cine, con mayúsculas, siempre que hemos dicho cine, esta tarde-noche, lo hemos dicho con mayúsculas, el cine, Cinema Paradiso, Ángel, peliculón, los pelos como escarpias. La verdad es que sí. Poco queda de decir, ya después de todo lo que nos ha contado Pedro, pues la verdad es que decir cualquier cosa más yo creo que sobra. Simplemente quedarnos con la música, escuchar un poco y no sé cómo lo veis vosotros. Y Ana ha sido la que está ayer se emocionó más con la banda sonora. Es que es una música que es una cosa que se pega, ¿verdad, Irene? Y no te hace llorar solo escucharla, por favor. Sí, sobre todo porque a la gente que como yo hemos crecido en un sitio y luego por motivos personales, laborales, nos hemos tenido que ir de ese sitio, pues ver una película como Cinema Paradiso que te muestra un poquito ese sentimiento que tienes cuando vuelves a la ciudad en la que creciste. Ese sentimiento que no se puede explicar y no puede sentir la gente que no ha vivido esa marcha, pues es muy emocionante, la verdad. Nos hace una pequeña lista, Pedro, también de otras películas que tienen en común con Cinema Paradiso esta idea del cine dentro del cine, ¿verdad? No tan conocida como Cinema Paradiso. Es una película que se hizo unos meses más tarde, en 1989, que se titula Splendor, escrita y dirigida por Ettore Scola con Marcello Mastroianni y el malogrado Massimo Troisi, que lo conoceréis por El cartero y Pablo Neruda, el alumno de Pablo Neruda en esta película, al que también hemos hecho referencia antes. Y bueno, que es otra película imprescindible para Pedro, y que también utiliza ese recurso del cine dentro del cine, que es uno de los elementos que destacan, ¿verdad, Ángel, en este pedazo de película? Pues sí, la verdad es que se ha utilizado mucho en el cine. Parece que no, lo que pasa es que quizá más en la época de cine en la que Pedro se defiende mejor, que es el cine de antes, él lo tiene más controlado, y ahí sí que se usaba más este recurso de meter el cine dentro del cine. De hecho, nos pasaba también una lista de películas que... Eso es. Tenemos una amplia lista, ¿no? Pero amplia, amplia. Quizá la que más destaque, más para los que sean menos aficionados al cine, es Casablanca. Es una de las grandes. Pero empezada por El Ángel Azul en el año 1930, Luces de la Ciudad en el 31, Tiempos Modernos, cómo no. Blancanieves y los Siete Enanitos, fíjate, también. Hay una serie de películas donde se enfocaba bien esto del tema de que dentro de una película que hubiera, o bien el mundo del cine, una película, un rodaje, cualquier cosa. Luego a mí se me vienen a la cabeza Modernas, pero no sé, vamos a dejarlo para otro día, porque yo creo que no viene al lugar ahora mismo. Podría guardar de El Show de Truman, por ejemplo, pero romperíamos un poco el encanto. Así que mejor lo dejamos para próximos programas. Son películas que aparecen dentro del Cinema Paradiso. Sí. Que se van viendo reflejadas a lo largo de la película. La vena vaga. La de John Wayne. John Wayne y Spencer Tracy. La verdad que incluso el Cinema Paradiso tiene sus toques de censura cuando Totó va a decir alguna palabrota y siempre se oye algo de fondo que lo tapa. Curioso como... Siempre sale alguien. Incluso esto de una fanfarria o algo. Sí. Muy bien. Yo creo que eso lo podíamos haber hecho nosotros alguna vez aquí en el programa también. Pitidito a tiempo. ¿Verdad? Sí, no, mira, cuando Luis empieza a meter conmigo y esas cosas, ya me he quedado sordo otra vez. Ay, así no se puede. ¿Comentarios, Luis? Gracias, Eduardo. Me acabas de volver los cascos. Hay que darte un golpe de sonido. Don Luis y Ana. ¿De Cinema Paradiso? No, es una película que siempre enternece mucho. Una película... Es de sentimiento desde que empieza hasta que termina. Un clásico moderno. Es de esas películas que parece que llevan hechas muchísimos años, pero más que nada es por su intemporalidad, ¿no? Una muy buena película. Te puede gustar un género, te puede gustar otro, pero películas como Cinema Paradiso yo creo que siempre gustan a todo el mundo. Vamos, a quien tenga un mínimo de sensibilidad, claro. Otro digo, habrá quien diga, esto es una tontería, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hay gente para todo. Sí, pero bueno, yo no la he visto, pero vamos. Pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué no me sorprende que iba a decir eso, Luis? Estábamos esperando ahí la coletilla. Pues nada, te la pasamos en un momento. Hay otra peli. Se me ha podido dejar. Pero la versión reducida, por favor. Son dos horitas. Tú solo quieres los cortos del final, ¿no? Claro, ahí le... Son dos horitas nomás. El tráiler está en YouTube, seguro. Hay otra peli que es italiana que también es muy bonita. Y también es de Marcello Mastroianni y Massimo Troisi. Es Che ora è. Y es preciosa. Bonita, recomendar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué chiste más malo, Eduardo? Muy bonito. No, te estoy diciendo el nombre del título de la película. ¿Qué me estás contando? Pues sí, ¿qué hora es? La apuntamos también, oye. Queda dicho. Pues nada, Ángel. Apuntes, adelantos, noticias, críticas, opiniones, lo que quieras. Es tu sección, estás en tu programa. Sí. Poco podemos. La verdad es que se me ha quedado ahí un cuerpo ahora mismo después de la música y dejarnos llevar un rato que... No sé, casi que apetece seguir escuchando la música de fondo, pero... ¿Qué podemos decir que pegue con esto? Pues poco. Si es que cuando se pone el listón tan alto, luego poco se puede hacer, Eduardo. Si es que ya lo sabes. Pero bueno. De todas maneras, lo que comentabais antes, la película, un clásico, pero Ennio Morricone, absolutamente genio. O sea, un tipo que... Pero como siempre, o sea... Que dentro de unos años sería injusto que no estuviese en las enciclopedias. Con la cantidad de bandas sonoras que ha hecho... Y ya no solamente lo musicalmente loables, ¿no? que son, sino que están ya en muchas de esas melodías que él creó en el inconsciente colectivo de la gente. Y eso es importantísimo. A lo mejor no reconoce quién lo ha hecho, pero hay bandas sonoras de él que solamente con escuchar la melodía la gente ya las localiza, ya sabe de qué estamos hablando, ya sabe que eso es cine. Uh-huh. Y eso es muy importante y el señor Morricone lo ha conseguido. Cerca de 500 bandas sonoras escritas por Ennio Morricone entre cine y televisión. Uh-huh. Es un genio. Un genio, con muchos Oscars además. La Misión, Érase una vez en América, Los Intocables, El bueno, el feo y el malo. Bueno, pues tiene auténticas maravillas. El silbido, o sea, ¿quién no recuerda el silbido? Del bueno y el feo y el malo. Eso lo hacía un español, ¿no? Bueno, yo silbo muy mal, ¿no? Pero solamente con escuchar ese silbido, ya todo el mundo... ¿Has grabado a Luis haciendo eso? Es como si lo hubieras escuchado toda la vida, ¿no? Pues ese es el Morricone. ¿Puedes repetir? Está todo repetir? Grabado. No, mejor. Grabado. Y no sigo más que nada por no entretener al personaje. Por no herir sensibilidades. Bueno, pues el día de los enamorados, yo, tampoco es cuestión de que la gente se vaya... Bueno, oye, ha sido nuestra manera también de dar nuestro granito de arena a nuestra manera a un día que hay gente que lo toma como algo muy especial, que es el Día de los Enamorados. Para otros es todos los días. Luis, pero ¿qué hay más romántico que esta película de escuchar a Luis? Es poco. Dale la pastilla. Sí, lo que le estoy viendo es que va a empalmar con la de Tiburón y ya vamos a terminar de leerla porque le falta nada. Ana, dale la pastilla de un vaso de agua. Toma la pastilla. Eso es una tontería. Lo que quiero decir es que a lo mejor quien lo escuche no sabe de qué película es. Pero está en la mente de todo el mundo, ¿no? Y es este señor Ennio Morricone. Genio Morricone. Muy bien. Me parece perfecto. Nada que añadir después de esto ya. Me parece perfecto tu aporte esta noche. Lo sé. Gracias. Más que una aportación, es un aporte. Es que nada, me voy ya para por la psicóloga. Puerta. Lo voy por la puerta. Le vamos a ir cerrando a Luis ya, ¿eh? No sé cómo lo ves, Ángel, porque ya va siendo hora de... Yo creo que lo podemos dejar hasta el final. Bueno, si es que ya nos quedan 5 minutos. Por eso, pues déjale ya, ¿eh? Tranquilo. ¿Qué tío, macho? Bueno, pues te devuelvo el testigo, don Ángel. ¿A mí? ¿Para que le pegue yo? Claro, pues sí, porque es tu sección. ¿A mí qué me estás contando? El abrazo del oso. 107.3 FM. Hoy es 14 de febrero de 2010. ¿El día de qué? Dilo. Día de... El Corte Inglés. Fíjate, me acabo de acordar yo de una película que han hecho con una de esas aberraciones que llevan al cine en 3D, que es un San Valentín sangriento. En 3D. Digo, vale. Esa sí la he visto. Esa sí la he visto. Esa sí la he visto. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? ¿Mereció la pena verla en 3D? ¿Salpica? En 3D, en 4H. Maldita la hora. Y tenía yo pendiente comer. Luis, para dormirse en una no. Luis, para dormirse en el cine no hace falta que sea mala. Aunque sea Titanes, vale. No hace falta que sea mala, se duerme casi siempre. Con que sea Titanes ya se duerme. Tenía yo pendiente comentar una contigo. Lo voy a sacar, no recuerdo. Creo que era la última de San Raimi. ¿Cuál era? Que ahora no recuerdo el título. Arrástrame al infierno. Esa. Pero sí que comentamos algo por aquí. Sí. Sí, llegamos a comentar algo en antena. No recuerdo yo. Yo creo que sí. Está curiosa la peli esa. Sí. Sí. Volvía ahí a su estilo de sí, la cámara loca. Hay 10 o 15 minutos al principio que te crees que estás viendo Posición Infernal o algo así. Muy gamberra. Luego lo que pasa es que ya se queda un poco en eso, ¿no? Que da la impresión de que ya lo has visto todo antes. Y el final, al estilo Carrie, al estilo Poltergeist, con susto bueno, tipo Viernes 13. Sí, el final es absolutamente inesperado. ¿Tú crees que se ha ablandado después de hacer todos los de Spiderman y todo lo que venía haciendo después de aquella época de Posesión Infernal y todas aquellas? No, este es muy gamberro. Lo que pasa es que, hombre, pues, la industria hace que la gente... Es que quieras que no, empezaba a tener, después de todos los seguidores que tenía de ese tipo de cine, que era como siempre el estandarte de Sam Raimi, cuando han empezado a hacer las de Spiderman y tal, la gente se ha empezado a rebelar contra él, diciendo que qué estaba haciendo, que si ya no era así el cine que hacía en sus buenos tiempos. Eso ha ocurrido con muchos. Me acuerdo que incluso se le achacaba eso al director de Alien, después de Blade Runner, después de Legend, que de pronto Scott dejara de un poco el género y tal. Pues, dejara de hacer cine. Algo se... O como el del Señor de los Anillos, Peter Jackson. Exactamente. Sí, después de su gran película Braindead, Tu madre se ha comido a mi perro. Que se dedicara a hacer películas que ganan 11 Oscars. Pero eso es un clasicazo. No sabemos por qué. Esa película... Agarrame esos fantasmas. Para subirla a los altares, macho. Tu madre se ha comido a mi perro, Braindead. Eso es maravilloso. Sí, sí, es una película de culto. Yo no entiendo por qué no le dieron el Oscar por esa. Por los efectos especiales. No sé. Pero que Arrástrame al infierno, hay que verla. La de Sam Raimi, ¿eh? Sí. Hay que verla. Sí, hay que verla. Y lo único, pues eso, que el... Hombre, a mí lo que me jorobó fue que en el cartel de la película aparecía en grande el director de Spiderman. El director de Spiderman, me parecía efectivamente, es él. Es el director de Posesión Infernal, el director de Darman. Darman es una maravilla. Pues sí. Lo que pasa es que se ha quedado un poco en el olvido. Sí que nada. Por favor, tiro el guante al señor Pedro Tosado. Seguro que entra por entero ahora mismo. Agarre una película decente para la próxima vez. Y haga un especial, pues eso, con Posesión Infernal, con tu padre, con tu joder. Es que lo digo mal, ¿sí? Tu madre se ha comido a mi perro. Tu perro se ha comido a mi padre. Y por favor, ya de una vez un especial a una película que... Sí. De categoría, vaya. Me los estoy imaginando yo, los cortes de sonido de esas películas. Eso digo yo. Sí. Sí. Porque sí. Tienen calidad los cortes del señor Tostado, no la mierdecilla que he traído yo esta tarde. Esa sobremesa, los zombies intentando comer, ¿eh? Con el plato. Así que se queda para atrás y cosas. Había quien le echa para 3 o 4 minutos de corte de, sí, pero sí, de la, esas películas. La mejor escena es cuando aplastan a uno con una piedra y hay un cubo por detrás que tiran el chorro sangre hacia arriba. Esa escena es la mejor. Yo no sé, yo me pregunto ahora mismo cómo ha derivado esa conversación para empezar con Cinema Paradiso y acabar y el tema con es cubos que, de sangre. Y que tengamos detrás la banda sonora de Cinema Paradiso. Es una un poco aberración. Es romántico, ¿no? Romántico al máximo. Efectivamente. Esta música sí que viene muy bien, Ángel, para hablarnos de la alfombra verde. Ay, no, la alfombra verde, ¿no? La alfombra verde, déjala, que dentro de nada, de una hora estará llena de gente, de grandes actores españoles. Sí, ya está. Y de Penélope Cruz. Grandes actores y de Penélope Cruz. Y de grandes actrices. ¿Qué creéis que va a salir? ¿Va a salir algo o nos vamos a encontrar lo mismo de siempre? Hombre, yo creo que ya está esto, ya está todo ya tal bien atado, ¿no? Ya está todo el pescado vendido con Zelda 211 y poco más. Pero está Ágora por ahí, que después de tanto bombo que le dieron no le van a dar nada. Pues no sé yo, yo creo que hay demasiado tirón hacia Zelda 211 este año. Quizá porque la otra se estrelló un poquito, era mucha parafernalia y poca chicha. Y Zelda 211, pues bueno, seguramente con un presupuesto menor, de verdad mejores resultados, y esta será una forma un poco de premiarla. También va a ser el año de Lola Dueñas, ¿verdad? Puede ser, parece ser, por la película... ¡Ay! Se me ha ido el nombre ahora mismo, de la película de Lola Dueñas. Todos mirando a Irene, esperando. La música está muy bien, es como de tensión ahí. ¿Cómo es la película de Lola Dueñas? Bueno, pues la película de Lola Dueñas, que seguramente... No la película, sino ella se lleva el Oscar a Mejor Actriz. Y yo creo que va a ser el año de Zelda 211... Y de Lola Dueñas. Es bastante probable. Bueno, pero vamos en un ratito, empieza... A no ser que llegue la Penélope Cruz y le tengan que dar un empujón para ver si se lleva algo en los Oscars, que me parece. Y la liemos con la dueña, a la pobre. Esperemos pues que no me extrañaría, pero como somos en este país, pues es bastante probable. Esperemos que no. Si ya bastante va a tener con el patinazo de los Oscars, como para que encima aquí le patinen también con los Goya. Pero bueno. Ay, madre. Sí, pero la dueña es por yo ratito. También. Tú también. Yo también. ¿Y para decir eso has tardado tanto? Sí, si es que no. Si es que ahí está el problema, ¿no? ¿Ganará Lola Dueñas que se lo merece o se lo llevará Penélope Cruz por los abrazos rotos para darle también el empujoncito para Nine y los Oscars y estas cosas? Pues yo creo que este año no. Ya se lo llevó el año pasado. Yo creo que no. Todo depende de la campaña de marketing. Ya sabéis que luego siempre estas cosas es quien tenga mejor agente y mejor representante que le sepa mover mejor. Bueno, y ahí creo que gana... La amiga de Irene. La amiga de Irene. Penélope. Bueno, pues son casi las 9, compañeros. Nos vamos a tener que ir marchando para podernos ir a ver la gala del... ¿Que no? ¿No vais a ir a ver la gala? No sé, me miráis así como que dicen. Yo pasé que no. Lo siento mucho, pero... La caña asesina. Bueno, oye, pásale el micro a Jaime. Está la alfombra de... Vamos a ir a ver la caña asesina. Aquí al lado. Aquí al ladito. Está el cine abierto. No hay alfombra, hay una toallita que pone una marca de cerveza donde da la espuma y poco más. Pero es verde también, ¿eh? Es verde. Me han dicho que la cerveza es verde. Así que la vamos a aceptar bien. Pues lo dicho, a las 9 de la noche. 2 horitas de radio, yo creo que bastante tranquilas, entretenidas, agradables, las que hemos pasado esta tarde con vosotros. Tranquilas para ti, que estás de ese lado, te quería haber visto ya este. Sí, la verdad es que Ángel ha sudado un poquito, pero el resultado, según la audiencia, maravilloso, ¿eh? Sonido perfecto. Ya las voces, los contenidos, ya es otra cosa, pero lo hemos intentado. ¿Qué se toma la audiencia normalmente mientras se escucha el programa? Que por lo visto pues se ha oído bien. Yo pensaba que más tarde se tomaban cosas más gordas, pero se ve que por los domingos por la tarde están todos muy mal, ¿eh? Porque... ¿Quién lo iba a decir? Que se ha oído perfectamente, aunque parezca que no. Radio artesanal. Eso... Eduardo, me lo diga. Bueno, perdón, radio artesanal sin excusas. Ahí está. Es que radio artesanal sin excusas. Eso es. Que sale bien, bien, que sale mal, ¿eh? Pues nada, don Luis... Ahora sí que te vamos a cerrar. Te metemos para adentro. Lo he merecido. Te vamos a meter ahora unos tranchetes por la rendija para que no te... Ah, bueno, menos mal que por la... ¿Por dónde? ¡La rendija! ¡Por Dios! Eduardo. Eduardo. A ver. Te has olvidado del horario infantil. Para que aúlles mejor. A ver que nos olvidamos del contexto de la frase. Estamos hablando que vamos a meter en la trampilla del sótano. La rendija de la trampilla del sótano. Te vamos a meter unos tranchetes para, ¿vale?, la rendija. Día los enamorados. Y que sí. Bueno, yo ya me voy. Después de esta salvajada, bueno, aquí que cada uno tome sus propias conclusiones. Yo pienso en ti y en tu alimentación. Tu alimentación. Alimentación de todo tipo. Pues nada, venga. Me voy sí, porque veo que soy gente de poca confianza. Lo prefieres en suero, te lo pedí. ¿Suero? El goteo te pasa más a mí. Mediante inyección. Bueno. Madre mía. Bueno, venga, hasta la... Fuerte abrazo. Hasta el año que viene. Hasta el próximo día. Chao. Yolanda, Jaime... Vale, venga, tenéis un micro. A ver. Buenas noches. Pues me ha gustado mucho el programa. ¿Puedo saludar? Ya estoy haciendo así con la mano. ¿Qué quieres? Dice adiós con las orejas. Está haciendo así. Jaime, Yolanda, dinos adiós por lo menos. Bueno, adiós. Prometo que para otro día preparo algo y vengo con algo, ¿vale? Muy bien, que para eso trabajas. Para eso te tenemos en nómina. Irene Fernández, buenas noches. Pues muy buenas noches a todos. Feliz semana. A ver qué tal. Pues maravilloso. Yo la próxima semana no me cojo vacaciones. Anda, mira, hostias. Al final me veo yo. Que no te coges vacaciones. Me cojo vacaciones. Ya verás. Así que, pues hasta dentro de 2 semanas. Es que yo todavía estoy con los tranchetes de Luis, déjalo. Sed buenos y feliz semana. Igualmente. Ana Muñoz. Muy buenas noches, feliz semana y me lo paso muy bien. Yo también. Muchas gracias por todo. Y nada, con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio también en la redacción y don Ángel González en la técnica. Muy buenas noches, compañero. Buenas noches. Hasta el domingo que viene. A ver qué pasa ahora. La próxima vez que traigamos público lo dejamos fuera del estudio. Espera, iba a decirle una cosa a Yolanda, que tranquila, puedes venir sin preparar nada como he hecho yo hoy, o sea, y no pasa nada. Por eso no sufras. Pero yo no tengo tablas, tú sí. Espera. Te dejo una del suelo que está suelta. Venga, vale. Ahí están las tablas de Ángel. Cierto, es darle a la tabla y se deja de escuchar los cascos. Pues mira, yo ahora digo que no veas, como no escuchan todos los programas. Por Dios. Ahí va. Como ha vuelto sonido. Vale. Bueno. Es que si das dos golpes se desconecta, si das tres vuelve. Hola. Vale. Hola. Funciona así como eso, ya sabes. Lo que me da miedo es el día que me responda la tarde. Luis, los tranchetes. Ale. Esa mesa ya ha respondido una vez, te recuerdo. Ya, por eso. Hasta el domingo, Ángel. Hasta el domingo. Y a todos vosotros, queridos amigos del Abrazo del Oso, que seguro que no lo habéis pasado tan bien como nosotros aquí, pero que también disfrutáis con la radio, digo yo. Nos vemos el domingo. Pasad muy buena semana. Un saludo del que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa. Hasta el domingo. Sed muy felices.